café. Me he quedado sin tabaco, yo no sé qué hacer. La pereza no lo deja, no lo deja trabajar. La la la la la la la, qué barbaridad. La pereza no me deja, no me deja cumbiambiar. Me he quedado sin la negra, qué barbaridad. La pereza no lo deja, no lo deja trabajar. La la la la la la la, qué barbaridad. Amor, la pereza no me deja bailar el cumbión. La pereza no lo deja, no lo deja trabajar. La la la la la la la, qué barbaridad. La pereza no me deja, no me deja cumbiambiar. Me he quedado sin la negra, qué barbaridad.